Este ratito que pasamos con el maestro Cuesta, pues es una gozada, una auténtica gozada, un lugar de pues muy querido por parte vuestra. Aquí estamos en sus lugares de poder, Juan Ignacio Cuesta, el profesor Bacterio. Vamos a conectar con el laboratorio, además nunca falla la conexión, ¿eh? ¿Qué tal, profesor Bacterio? Buenas noches. Aquí estamos en el laboratorio. Bueno, ¿qué te parece este expediente del misterio del caso Nautilus? Bueno, que la palabra de Nautilus siempre trae muchas cosas a la cabeza. Hombre, el Capitán Nemo, por ejemplo, ¿eh? El Capitán Nemo y otras cosas. Bueno, ¿qué tal llevas el libro de las cruzadas, querido? ¿Cuándo vamos a hablar de ese libro? Queda exactamente 3 mapas y un editorial. 3 mapas y el prólogo, ¿no? Quiero decir un prólogo. Que el prólogo será lo mejor, claro. Porque... Sí, claro. Lo que pasa es que el prólogo no depende de mí. Ya. Eso te lo tendré que hacer yo, porque si no, a ver quién te lo va a hacer, si nadie quiere. Ya no, claro que nadie quiere, por eso te lo han dado a ti. Claro. Bueno, pues seguro que no vas a hacer disfrutar. No va a decepcionar, te lo puedo garantizar. Bueno, pues ahí veremos cómo Juan Ignacio Cuesta nos lleva, nos hace retrotraernos en el tiempo para viajar a un mundo pues misterioso, porque los siglos XII y XIII no dejan de ser algo así como muy lejano, ¿verdad, Juan Ignacio? No tan lejano. O sea, en España tenemos un privilegio, y es que tenemos el siglo XII y XIII muy cerca. Uh-huh. Fíjate, luego te contaré, bueno, luego contaremos que precisamente este sábado vamos a ir al siglo XII. O sea, no vamos a ir a un sitio, vamos a ir al siglo XII. Ah, mira, bueno, yo el pasaje de la historia de esta semana ha sido dedicado a Roger de Flor y cuando era templario, como intervino, ¿no?, en la evacuación de San Juan de Acre en 1291. Por ejemplo. O sea, que hemos estado siempre muy vinculados, ¿no?, a Tierra Santa, aunque no hubo muchos cruzados hispanos, ¿eh?, en Tierra no, Santa. No, poquitos, porque aquí estaba la Reconquista y no teníamos remedio que estar. Por ejemplo, todo el mundo dice, no, el Temple en Tierra Santa. Bueno, el Temple fueron los que ganaron la batalla de la Hora de Tolosa, o sea... Sí. Indudablemente. Pero aquí estábamos con nuestra cruzada, y bueno, pues... Ahí... Sí, porque esta fue una cruzada. Lo que pasa es que no es de las 8 cruzadas canónicas. Exacto. O sea, es una cruzada distinta, porque además es que esta tuvo la singularidad de durar 800 años, nada más. 780 años sí, más o menos. Para mayor inri, y aquí estuvimos litigando. Y no tan litigando, porque hubo muchos... No, años que de... va, que va, ni muchísimo menos. Tú fíjate, por ejemplo, que figuras tan emblemáticas como el Cid, tú sabes como yo, que estaban a sueldo del que mejor pagaba. Pues claro. Y de hecho, el término Cid, la palabra Cid, viene del campo musulmán. Le llamaban señor. Efectivamente, el sultán de Zaragoza, por ejemplo, era uno de los que le contrataron. Exacto, era un mercenario de la época, no le quedó más remedio, con tanto exilio y con tanto desencuentro, pues mira. Sí, pero es que aquella época, Juan Antonio, es una época que nosotros no podemos entender desde ahora, porque las claves que entonces funcionaban son muy difíciles de entender desde hoy día. Era otro mundo. Otro mundo. Y bueno, ¿y por qué duró tanto 780 años? Porque a lo mejor hubo momentos, siglo XIV, por ejemplo, donde las parias o donde los tributos que llegaban desde el campo musulmán pues servían para el sustento de los reinos cristianos, ¿no? O sea, es que hubo un momento en el que el reino de Granada fue la auténtica vaca lechera de la península. Sí, claro, pero no solamente eso, es que estamos hablando de 780 años, pero podemos hablar de las secuelas de 780 años. Empezamos a hablar, por ejemplo, de Guadalajara, Albendiego, todo lo que empieza por Al, todo lo que empieza por Guada, lo tenemos ahí. Sí. Ellos estuvieron más que nosotros realmente en el tiempo. Sí. Más que nosotros, entendido como después de Isabel y Fernando, ¿se me entiende? Sí. Bueno, pues nada, ahí veremos ese libro de las cruzadas. ¿Me hablas también de San Luis? ¿Me has puesto bien a San Luis? Por supuesto, San Luis Ruiz de Francia, que era un santo, pero también era un necio. Sí, pero hombre, pobrecito mío, ¿no? Que tenía ese ideal, ¿no? Que quería, siempre acababa desembarcando en el lugar erróneo, ¿no? Sí, además no entendía nada. No entendía que el imperio era de ellos. Bueno, esta noche proponemos la Peña de Francia. Efectivamente. ¿Y por qué te llama la atención la Peña de Francia? Bueno, la Peña de Francia es un lugar absolutamente magnífico que se encuentra en ninguna parte entre las Urdes y la Batueca. Uh-huh. O sea, hay entre Salamanca, un poco de Ávila y un poquito de Cáceres. Sí. es una montaña que nada más que uno la ve, uno se da cuenta de que es una montaña sagrada. La sensación es que no sabes por qué, pero tú te das cuenta de que esa elevación de repente en la nada, y además que no solamente es que sea una elevación, porque podemos encontrar una colina en cualquier sitio, pero cuando uno sube arriba y empieza a mirar hacia abajo, por la parte de las Batuecas ve una llanura. Sí. Pero si mira para las Hurdes, ve un barranco terrorífico, o sea, es el Averno prácticamente. Sí, sí, sí. Allá a lo lejos el pantano de Gabriel y Ganán y el pueblo de Granadilla, un pueblo de estos malditos. ¿Malditos? Sí, bueno, tiene sus leyendas. Como tú sabes, en algún libro por ahí de algún compañero nuestro se habla de Granadilla como un pueblo de muchos avistamientos ovni, cosas así. Ajá. Pero la Peña de Francia, ¿tanta magia desprende? Sí, tiene una gran magia. La verdad es que es una montaña que está en medio de prácticamente la nada. No está, vamos a ver, no es una montaña rodeada de montañas, es una montaña única que está en medio de un llano. Sí, sí, sí, sí, sí. Y luego rodeada de barrancos, eso sí es cierto, de barrancos tremendos. Sí. Y uno cuando la ve dice... ¿Qué sensación da de como que fuera una escalera al cielo, ¿no? Ajá. Y así lo fue para alguien. Sí. Sí, podemos hablar aquí de este personaje, de este francés, que decidió, vamos a ver, se llamaba Simón Roldán. Simón Roldán, ¿eh? como aquel mítico Roldán. Roldán. Roldán. Bueno, también. Se admiten las dos, Roldán y Roldán. Era un hombre virtuoso que tuvo una visión en la que se le aparecía una virgen y se le aparecía en un sitio muy concreto y se dedicó a buscarlo por el mundo. Entonces fue a Santiago de Compostela y allí... escuchó una voz que le dijo, tengo carbón de la Peña de Francia. Y entonces dijo, bueno, ¿esto de la Peña de Francia dónde está? Y entonces se marchó a encontrar este lugar que está, ya te digo, a caballo entre Salamanca y Cáceres, de alguna manera en la misma frontera, y subió en el año 1434, el 18 de mayo, a la cima del monte, cuando estaba cayendo una tormenta terrorífica. Y según cuenta la leyenda, es la propia Virgen que le indicó dónde estaba la talla de esa virgen negra que estaba dentro de la cueva. El hombre bajó a la cueva, encontró la talla y decidió vivir allí y crear un santuario. El santuario que dio lugar al que hoy conocemos. Santuario de la Peña de Francia. Pero entonces esto arranca a principios del siglo XV. Efectivamente. Un galo llamado Simón Roldán. Sí, pero además hay una leyenda muy bonita, muy bonita, porque Simón Roldán, que es un galo, a partir de ese momento se le llama Simón Vela. Simón Vela. Sí, y la razón es la siguiente. Le decía a la gente cuando llegó allí, vela, vela, que encontrarás a la Virgen. Y entonces, a partir de entonces, se le llamó Simón Vela. Simón Vela. Pero este hombre, el propósito inicial cuando irrumpe la península ibérica es ir a Santiago de Compostela. Ir a Santiago de Compostela, pero allí escucha esa voz iniciática que le dice, tengo carbón de la Peña de Francia. Y dice, ¿y eso de la Peña de Francia qué es? Tengo carbón. Como él era galo. Sí, sí, sí, sí. Dice, esto de la Peña de Francia tiene que tener algo. Entonces llega, se encuentra con la montaña, sube, encuentra una cueva, y dentro de la cueva encuentra la talla de una Virgen negra, y decide crear lo que es la base del santuario que hoy día existe. Ah, y una vez más aparecen aquí las vírgenes negras. Efectivamente, las vírgenes negras, como la de Sestochova, como la de Montserrat y como la de Guadalupe. Estas vírgenes negras que en el fondo, mira, el vamos a jugar a los herejes, sí. En realidad son representaciones de Isis. De Isis. Bueno, pues no olvidemos que el recientemente desaparecido Juan Pablo II era un devoto de la Virgen Negra de Polonia, ¿verdad? Sí, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Yo, de la calidad de la fe de Juan Pablo II, no dudo lo más mínimo. Pero nosotros sabemos, y él también lo sabía, y lo sabe si nos está mirando, que esas tallas de la Virgen son bastante más antiguas que el cristianismo. Ya encontramos, es el mito de Osiris, de alguna manera, y el mito de Isis. De Isis, la Virgen Isis. Efectivamente, o sea, es que hay una continuidad en la historia en lo que es las leyendas. Lo que pasa es que luego los símbolos y las creencias de cada momento, pues, se lo aplican a uno a otro según cada época, ¿no? Sí, sí. Entonces, en la Peña de Francia encontramos esta Virgen, encontramos la evocación de Simón Vela. efectivamente. Y tenemos ahí una fusión buena, ¿no? Tenemos una fusión buena porque toda la región está llena de sitios absolutamente magníficos, uh-huh, donde podemos ver cosas absolutamente tremendas. Por ejemplo, en el pueblo de la Alberca nos podemos encontrar todavía un resto fósil de la antigüedad, que es el nazareno que por las noches va por las calles diciendo: no hay nada que más despierte que ese pensar siempre en la muerte. Oye, pues hay que aprovechar esta intervención tuya para reivindicar un poquito más las Urdes, Bueno, las Urdes hoy día ya no es lo que era. Las Urdes ahora es un lugar absolutamente magnífico donde hay tanta prosperidad. Pero es que cayó una leyenda negra sobre las Urdes. Esa leyenda negra viene de la famosa película de Buñuel. De la visita de Alfonso XIII y todo eso. La visita de Alfonso XIII, pero realmente la miseria que había en las Urdes la había en todos los lados. Sí. Si quieres traemos fotos, yo qué sé, de Quintana del Rey en Cuenca, de la época, o de cualquier sitio, y entonces lo que pasa es que había pobreza en todos los sitios. Lo que pasa es que a Buñuel le dio por irse a filmar allí, y bueno, lo hizo famoso, pero oye, había hambre por todas partes, era una época difícil. Sí. No, pero ahora mismo, hombre, lo que sí que es cierto es que la falta de industria en el 19 pues preservó toda la zona, y gracias a eso pues hoy en día tenemos en Extremadura una auténtica maravilla natural, ¿no? Bueno, una auténtica maravilla natural que se puede ver en Monfragüe y que se puede ver en muchísimos sitios, porque algún día tenemos que hablar de Monfragüe y sus cerca de 13.000 petroglifos. ¿13.000 petroglifos, casi más que en el Valle de Coa en Portugal. Sí. O sea que los antiguos sabían bien dónde se asentaban, ¿eh? Bueno, mira, vamos a ver. O sea, serán antiguos, pero no eran antiguos. La verdad es que sí. Bueno, entonces en la Peña de Francia tenemos ahí un día, como ya hemos dicho, con una muy buena excursión y subimos arriba, ¿no? No es difícil. 1723 metros con una carretera que da un poquito de miedo, pero, bueno, pero la eso, verdad es que es absolutamente segura. Pero eso tú y yo subimos andando, incluso es más, yo me subo en tus lomos y me llevas tranquilamente. Oye, ahora mismo existen varias rutas de senderismo que llevan a la cima, ¿eh? Por eso, o sea, 1700 es como una Navacerrada más o menos, ¿o? 1723 metros, pero claro, como subes desde las cotas de los 1000, solo son 723. Pues la Navacerrada es algo distinto, porque son 2200, y subes desde la cota de los 800, un poquito más. Sí. Bueno, pues en todo caso se puede subir andando sin ningún problema, con un poquito de esfuerzo, pero luego se consiguen vistas maravillosas, ¿no? Bueno, las vistas desde la Peña de Francia son oníricas, eso es lo único que te puedo decir. ¿Y cuevecitas? Hay alguna cuevecita, dos cuevecitas, una donde apareció la Virgen y otra donde desapareció un Cristo años después. Uh-huh. O sea que es un lugar sagrado, ¿eh? Sí, además puedo contarte la inscripción que hay dentro. A ver. Debemos a este lugar deber y devoción porque en él halló Simón el tesoro singular que es María, que a buscar anduvo ansioso, setean por tierra y montes extra por fin. Oh gloria, sacó aquí se muestra remedio de nuestros daños. Ya sé que resulta un poco complicado, pero es que es el lenguaje de la época. ¿Y el santuario? ¿Qué tal está? Bueno, el santuario es un santuario mariano como otro cualquiera. Tiene su hospedería, tiene su restaurante, porque ya sabes que alrededor de la mística también se generan negocios. Uh-huh. Bueno, pero es que, caramba, Jorge Ignacio, qué duro eres. Hay que comer también, ¿no? Sí, hay que comer, por supuesto que sí, pero además existen también repetidores de telefonía. O sea, vamos, quiero decirte que su condición de lugar de poder ha sido aprovechada para ser lugar de comunicación también. O sea, oye, ¿qué quieres que te diga? A lo mejor tendríamos que declarar a esta Virgen la patrona de los periodistas, ¿no? De los periodistas. O sea, que ha llegado la modernidad también a la Peña de Francia, ¿no? Sí, o sea, lo primero que te cuentas en la Peña de Francia, lo que más llama la atención no es el santuario, sino las dos torres tipo las que hay en Navacerrada, o sea, repetidores. Nos están llamando ahora mismo diciendo que, por favor, que ¿dónde está exactamente la Peña de Francia? ¿En Extremadura? La mejor manera para ir a la Peña de Francia es a Béjar y preguntar. O sea, ir a Salamanca. A Salamanca, a Béjar y a preguntar. Porque hay que meterse en una región muy complicada, que se empieza por Sequeros, luego se pasa por un pueblo magnífico, que es San Martín del Castañar, un pueblo precioso. Sí. Lleno de restos de los betones, de aquellos berracos. Fíjate que es curioso, la primera plaza de toros que hubo en España fue en San Martín del Castañar, quizá como recuerdo de aquellos berracos que esculpieron los betones. Anda, ahí está la primera plaza de toros de España. Efectivamente. San Martín del Castañar, pero si hemos hablado ya de San Martín del Castañar aquí en el programa, me parece. Sí, pues ese dato a lo mejor no lo teníais, pero yo sí lo tengo. Sí. Además es una plaza de toros rectangular, me parece. Efectivamente, está justo debajo del castillo, que es ahora el cementerio. Claro. Pero vamos, es la Peña de Francia es salmantina, dígase. ¿No? Efectivamente. Bueno, y en las Urdes, ¿qué es lo que más te ha impresionado a ti cuando has ido? En las Urdes ya no es lo que eran. ya ha cambiado muchísimo toda aquella leyenda que pareció la leyenda de Tierra sin Pan de Luis Buñuel. Pero lo que más me ha impresionado es que todavía se conservan tradiciones terribles como la del macho lanú y cosas así. ¿El macho lanú? Efectivamente, recogidas por Iker Jiménez en su libro de... ¿El paraíso maldito? Maldito. Sí. Que yo tuve el privilegio de poder ser el diseñador de ese libro. O sea, que todavía se siguen conservando tradiciones de hace siglos. Sí, tradiciones de el macho lanú no deja de ser la representación de una cabra. Y cuando hablamos de la cabra, tenemos al diablo, en fin, ya sabes. Bueno, pues hemos visitado la Peña de Francia, hemos aprovechado para llevarnos un bocadillo de lomo de guijuelo, que lo estamos zampando allí en las alturas y evocando la figura de Simón Vela, el descubridor de la Virgen Negra, que dio tanta fama aquel santuario, aquel lugar de poder. Y como nos dice Juan Ignacio Cuesta, pues la cosa está ya un poco modernizada, con tanto repetidor de telefonía móvil, con tanta cosa, con tanta hospedería. Pero bueno, eso no quita para que tengamos ahí un día absolutamente luminoso, sí. Quisiera anunciar que he abierto ya una página web. Pero bueno, esto es un acontecimiento. Seguramente lo vas a llamar la brújula sagrada. Efectivamente, la brújula sagrada. ¿Pero con el artículo la o solo brújula sagrada? Brújula sagrada, simplemente. Brújulasagrada.com, claro. No, vamos a ver, no. Yo voy a dar la dirección para que nuestros oyentes puedan entrar y enterarse de lo que se urde ahí. ¿Cómo vas a dar tú una página sencilla? No, a ver. No, bueno, es que como estoy un poquito mal de dinero, he puesto una gratis. Ah. Entonces... se llama humano... Humano.ya... No te rías, hombre. ¿Cómo te quiero, Bacterio? ¿Cómo te quiero? Hombre, ya tendré un dominio, hombre. A ver si Carlitos me deja... Pero vamos a ver, Juan Ignacio, si vale 30 euros hacer una página web. Que sí, que vale, pero que es que la premura del tiempo, porque ten en cuenta que el sábado empiezo el primer viaje a un lugar de poder, que va a ser al monasterio de Bonaval. De Bonaval, sí. Ha requerido que tirara de lo que tenía a mano. O sea, lo que tenías a mano. O sea, que ha puesto una página gratuita. Sí, efectivamente. Bueno, te digo cómo se llama. Juan Ignacio Cuesta en total esplendor. Bueno, a ver. Se llama humano.ya.com / brújula sagrada. A ver, vamos a ver. Humano.ya.com / brújula sagrada. Brújula sagrada. Vale, esto así que para ir tirando, ¿no? Ya poner un dominio, hombre. Dejadme que me vaya capitalizando un poquito. Vamos. Porque es que te lo juro que estoy en la ruina. A ver si sacas el libro de las cruzadas y... Bueno, no, porque... tampoco vas a... De eso tampoco te vas a beneficiar mucho. Bueno, Juan Antonio, sí. Ya que hemos estado hablando de una Virgen Negra... Sí, bueno, pero vamos a recordar. Humano.ya... .com / brújula sagrada. Brújula sagrada, todo junto y en minúsculas. Y ahí encontramos cosas tuyas, ¿no? Ahí encontramos muy poquito, porque es lo que me tiempo, reconozco humildemente que es lo que me ha dado tiempo a hacer esta mañana para comunicar que el sábado sí. Me voy a llevar un grupo de gente al monasterio de Bonaval para que conozcan uno de los lugares de poder más fascinantes de la provincia de Madrid. Bueno, y si quieren acompañarte, tienen los datos y todo, ¿no? Ahí lo tienen todo. Muy bien, muy bien. En humano.ya.com / brújula sagrada. A ver, pero. Y bueno. ¿Y qué vas a ofrecer? ¿Qué canciones vas a ofrecer en ese viaje? Vamos a ver, ¿algún adelanto? Los últimos días que hemos estado mucho en Roma, sí. Nos hemos enterado que existía un tema, o una canción, o algo que se estaba cantando, que es el Ángelus de esta época litúrgica del año, que es el Regina Celi. Sí. Bueno, pues si me pone el técnico el eco, vamos con ello. Hombre, muy bien. Regina Celi letare, letare, letare, alleluia, alleluia. Quen aguen meruisti, quen meruisti portare. Regina Celi letare, letare, letare, alleluia, alleluia. Qué bonito, qué bien te queda siempre, qué bien te queda siempre. este cántico homenaje, ¿verdad? A la Virgen María, este a la Reina del Cielo. A Juan Pablo II, a la Virgen María y a todos nuestros oyentes, que supongo que en estos días están impresionados no solamente por la muerte de un hombre tan importante como ha sido Juan Pablo II, aunque yo no estuviera muy de acuerdo con él, sino también de otros personajes tan entrañables como los que tú y yo sabemos, como claro. Joaquín Luqui y Fernando. Fernando y Fernando Jiménez del Oso. Ahí estamos. Siempre nos emocionamos. Hemos quedado un poquito huérfanos todos. Sí. Se nos ha ido el druida de la tribu. El druida de la tribu. Se nos ha ido el hombre que tiene la culpa de que todos estemos aquí. Pues sí, señor. Sí, señor. Bueno, espero verte vestido de ermitaño en el viaje a Bonaval, ¿verdad? Al monasterio de Bonaval. Vas a ir vestido de Pedro el ermitaño. Pienso ir además con la guitarra porque... desde que Pitágoras inventó la armonía, la guitarra se ha transformado en un instrumento espiritual como hay pocos. Y si no, que se lo pregunten a Enrique Morente. Si alguien no conoce la palabra Enrique Morente, Juan Antonio, explícales lo que es el cantejón de un día. Vale, yo lo haré. Además, ese también haré un homenaje a mi padre, que era un absoluto enamorado del cante y de algunos intérpretes, en especial Enrique Morente y bueno, y tantos. Ay, señor, ya te daré un abrazo cuando eso, ¿eh? Juan Antonio, muy buenas noches a todos. Oye, voy a seguir desde el laboratorio, que tengo mucho que hacer. ¿Cuándo vienes a la tertulia, querido? ¿Vente algún día? Voy a intentar ir el domingo. ¿El domingo? Claro, eres la quinta C. Voy a intentar ir el domingo porque ya hace mucho tiempo que no voy. Hombre, te debes a tu fama, a tu público. Sí, pero sobre todo me debo a mis amigos, que son ya muchos en todas partes. Bueno, pues eso, humano.ya.com/brújula-sagrada. Ahí está Juan Ignacio Cuesta y sus quehaceres. Gracias, Juan, y un abrazo tremendo. Muy buenas noches, Juan Antonio. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.